Hola a todos, este audio es para hablar un poco de la práctica 3 de la asignatura de base de datos de archivos audiovisuales. Y quiero comentar las tres páginas web que he visitado de bancos de imágenes para analizar cuál es mejor a la hora de buscar una imagen con derechos de autor para comprarla para un uso en principio remunerado. Y estos son los resultados que he tenido. He realizado una búsqueda de imágenes con el mismo término, que es el nombre del DJ de Atmaus, Mouse con 5 en vez de S al final, en las páginas web Photostock, Getty Images y Corbis Images. Los resultados han sido bastante distintos de una página a otra. En Age Photostock, por ejemplo, el resultado ha sido una única fotografía del DJ en cuestión pinchando música en directo, siendo un resultado bastante pobre. En la página web Getty Images el resultado ha sido muy distinto. He usado una búsqueda avanzada para usar todo el contenido de la página web y para encontrar las fotografías que me hicieran falta, y he encontrado unos 1050 resultados, en los cuales he encontrado fotografías muy buenas para el blog. Y la fotografía que he elegido finalmente ha sido gracias a la opción de buscar por los eventos, eligiendo como evento la última edición de los Grammys. Y finalmente, en Corbis Imágenes, he encontrado también muchísimas imágenes de mucha calidad, unas 500. Y como en la primera página he encontrado una foto que me gustaba ya, no he acotado la imagen de la búsqueda avanzada. A la hora de analizar los tres resultados, la mejor página web que me ha parecido a mí ha sido Getty, después Corbis y finalmente Age Photostock. La calidad de Getty me ha parecido genial, la forma de acotar las fotografías, lo bien indexadas que están. Corbis me ha parecido también muy buena, aunque me ha fallado algunas cosas, como por ejemplo que no se mostrarán todas las imágenes en la previsualización si no está registrado. Y finalmente el Photostock, por la baja calidad de los contenidos que había, le he puesto en un último lugar porque realmente no me ha gustado los resultados que he obtenido. En esta práctica 3, otra cosa a analizar eran las dos imágenes que hay en mi blog. La primera imagen es la del encabezado y la segunda, la del pequeño icono que aparece al lado de la URL de la página web, del HTTP, etc. Lo que he realizado con estas dos imágenes es una búsqueda en la página web TNA para rastrear el uso de estas dos imágenes en la web. Los resultados han sido muy distintos. Por ejemplo, en la imagen del encabezado, esas barritas de audio de colores verdes, amarillo y rojo, he recibido unos 18 resultados de usos en otras páginas web distinto a la mía. He visualizado que no tiene derechos de autor, por lo tanto puedo usar esta fotografía en un principio. Y bueno, yo recorté la fotografía y la reducí un poco, y aún así la página web TNA ha encontrado muchísimos resultados referidos a ella, más grandes, más pequeños, todo bastante bien realizado. Por otro lado, el uso de la cabeza del DJ de Atmaus, como podéis comprobar, es mi DJ favorito, lo uso en todos los ejemplos posibles de la página web. Ha recibido 0 resultados, cosa que la verdad no entiendo, porque yo esta imagen la encontré en Google Imágenes y esperaba como mínimo encontrar el resultado de la página web original donde yo lo encontré. El caso es que por algún motivo, supongo que porque la gente lo usa como yo, como un icono para el Messenger, como una foto de perfil y que no se puede indexar, o porque lo usan también como yo para marcar la imagen al lado de la URL de la página web, pues no ha recibido ningún resultado. Y bueno, este es el archivo de audio para la práctica 3. Espero que haya quedado todo más o menos claro. Y un saludo a todo el que lo haya oído. Bueno, pasen un buen día.